Sí, pero además porque queremos saber claramente de qué se trata y no hemos sido convocados a este planteo que quiere hacer el presidente. Debe pensar que no hace falta que los movimientos populares estén al tanto de las medidas, que cuando no te convocan está claro que no pretenden que seamos parte del debate y nosotros tenemos mucho para decir. Por lo tanto, vamos a realizar esta movilización y todas las que hagan falta para adelante. Claro, y esto también se ve bastante fortalecido por parte del gobierno después de lo que fue el triunfo en las elecciones, ¿no? Sí, el gobierno debe estar pensando que con un 40% de los votos en la Argentina podés tomar determinaciones sobre lo que le están pidiendo a las grandes corporaciones, que es ajustar el salario de los trabajadores y ajustar todo lo que sea lo que consideren un gasto, ¿no? Entonces, indudablemente van a ir contra la salud, contra la educación, pero va a haber mucha pelea en la calle, eso lo saben, y bueno, las medidas que pueden llegar a tomar también son medidas que tienen que estar muy bien pensadas, porque si a las movilizaciones le van a contestar con represión, corre peligro la paz social en la Argentina, ¿no? Tal cual. Bueno, la CETEP, junto con Barrio de Pie y la corriente clasista, se han venido desarrollando muchas movilizaciones, ¿no? En esto de la soya popular durante todo el año. Y ya llegando a fin de año, ¿no? ¿Qué balance pueden hacer de todo lo que han hecho en este año? No, digamos que la calle, la movilización, la organización barrial, la organización sindical, que está muy denostada sobre todo por el ala más liberal del gobierno, digamos, pero que fundamentalmente los empresarios van a trabajar, estamos hablando de los grandes empresarios, van a trabajar fuertemente para convencer a la ciudadanía de que la mayoría de las organizaciones populares son un freno para el desarrollo, cuando en realidad somos los que garantizamos que no haya que las grandes empresas, que las grandes multinacionales no hagan lo que quieran en Argentina. Es decir, si este proceso, dos años de un proyecto contrario a la necesidad de los sectores populares, no se agudizó todavía, es porque estuvimos en la calle. Tanto la CGT, la CTA, todos los movimientos populares, la CETEP. Gracias a eso todavía no han podido implementar el proyecto que tenían, ¿no? Que era mucho más el salario mucho más a la baja, ha sido una decisión del gobierno que empezamos, no lo pudieron implementar por la lucha del pueblo, es así. La van a disfrazar, pero es así. Tal cual. Uh-huh. El pueblo movilizado siempre ha sido fundamental en esto de la construcción del campo popular. Claro. Sí, después, hay fragmentación en la lucha política electoral, eso no es bueno, habrá que revisar un montón de cosas, pero en la calle, digamos, vamos todos juntos. Hemos movilizado los movimientos populares con todos los sectores que luchan, con todos los sectores gremiales que luchan, y yo creo que eso se va a incrementar a medida que vayan tomando decisiones menos simpáticas para el pueblo. No, la Argentina tiene esa característica, visto por el mundo como realmente los que más ganan en la calle. Los sindicatos todavía tienen una fortaleza que les permite que no puedan hacer lo que quieran en relación al salario y los derechos laborales, y los movimientos populares tenemos el concepto de que tenemos que tener los mismos derechos que el resto de los trabajadores, por lo tanto vamos a dar una dura batalla, no solo en la calle, sino también una batalla política para discutir esto con toda la sociedad, ¿no es cierto? Claro. Si los sectores que están excluidos del trabajo y la producción formal, no nos paramos y no peleamos por el salario social complementario, no institucionalizamos nuestras demandas y no elevamos nuestro nivel de conciencia política, por supuesto que le dejamos el terreno fértil al gobierno para que haga lo que quiera. Y eso yo no veo que pueda pasar, por más que ganen una elección de medio término, que en general los gobiernos que ganan la elección, la de medio término la ganan también. Esteban, durante todo este año y a lo largo de todas las movilizaciones que hicieron, ¿han tenido algún tipo de respuesta mínima por parte del gobierno, de alguna de las áreas del gobierno, desarrollo social o de alguien? No, nosotros la respuesta la vamos a tener a medida que presentamos la demanda, pero fundamentalmente porque tenemos capacidad de movilización. Lo cual no le permite al gobierno hacer lo que quiere. El salario social complementario, los 30.000 millones de dólares que sacamos a fin de 2016, son pura y exclusivamente producto de la lucha, no estaban pensados por el gobierno en ponerlo en salario social. Y ahora, después que en Las PASO le fue más o menos bien, quisieron hacerse los pillos y decir, bueno, ustedes no, de acá a fin de año no tienen que recibir más nada, cuando había una decisión de gastar los 10.000 millones de pesos por año para la implementación de la emergencia social. Y le dijimos, bueno, vamos a la calle de vuelta, y nos llamaron a la negociación. Pero claramente lo que va a intentar este gobierno es reducir nuestra capacidad de movilización, bueno, buscar todas las estrategias posibles. Claro. Hoy, antes de la movilización, yo voy a estar en Comodoro Py acompañando al compañero Luis Delía, que junto a Luis Bordón y al compañero de los pibes, Lito Borelo, son víctimas de una causa como es la que se denomina la toma de la comisaría, dejando de lado que los compañeros fueron a la comisaría porque mataron a los Cisneros a pedir explicaciones, porque ya le habían avisado durante 6-7 meses que había dealers, narcotraficantes que hacían lo que querían en el barrio, y uno de esos fue el que mató a los Cisneros. Fueron a pedir explicaciones a la comisaría y ahora los que están enjuiciados son ellos. Quedaron libres, digamos, Lito Borelo y Luis Bordón, y a Luis Delía le están dando 4 años, o sea, la fiscal pide 4 años y 8 meses de cárcel. Sí. Una aberración. Está clarito cuál es el camino que está desarrollando este gobierno, digamos. Está más que claro. Claro. Esteban, por último, y para ir cerrando, ¿tiene alguna información de lo que va a suceder hoy, de las medidas? Porque hasta ahora el gobierno son puros eufemismos, ¿no? Medidas para gobernabilidad. No, hasta que no. Yo creo que esto es montar un circo. Después van a ir, las medidas las van a ir tomando, presionando sindicato por sindicato, ¿no? Movimiento popular por movimiento popular, negociando por las partes. Por eso nosotros tenemos que construir el máximo nivel de unidad posible. No solo para la lucha reivindicativa, sino para la lucha política estratégica que se viene, que es tener discutido entre los trabajadores y el pueblo, que nos vayamos organizando un proyecto de país y pelear hasta lograrlo, digamos, ¿no? Parece imposible, pero no. Imagino que también para San Martín era imposible cruzar la cordillera. La cruzó. Es decir, cuando hay decisión política y capacidad de organización y lucha y convencimiento, lo vamos a lograr, es así. Exactamente. Yo lamento a veces, qué sé yo, los compañeros, por supuesto, se bajonean. Y no hay, para mí, no hay lugar ni a bajonearse ni a deprimirse, digamos. La lucha electoral es parte del conjunto de la lucha. No significa que a partir de ahora nos quedamos en casa porque sacaron un 40% de los votos. Eso es, no es concebible, ¿no? Hay mucho por hacer en Argentina, seguir el 30 y pico% de pobreza, la situación de los barrios terrible, el narcotráfico avanza en los barrios más pobres, montones de cosas para hacer. Y no veo que el gobierno esté demasiado preocupado. Muy bien, Esteban, desde aquí, desde La Rioja, vamos a estar acompañando siempre todas las luchas que se propongan. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por llamado. Un abrazo.